Sí, lamentablemente se le ha prestado poca atención, digamos, a ver de qué manera se puede llegar a solucionar este problema, ¿no? La solución más rápida fue haber instalado esas piletas allá en Punta Norte, donde eso significa un foco, digamos, de malos olores. Un olores desagradables que lo único que donde se pueden ver muchísima cantidad de gaviotas y bueno, y son los que terminan reproduciéndose, ¿no? Estas aves. Nosotros como te había mandado yo un mensaje en el 2007, cuando asume el actual intendente, Ampuero, le presentamos tres proyectos que para nosotros eran muy importantes. Cuando estábamos junto con el compañero Santi, le presentamos tres proyectos que uno trataba sobre para qué podíamos hacer con el tema de los residuos, qué utilidad le podíamos llegar a dar a los residuos sólidos de pescado, ¿no? En este caso, bueno, los residuos que se están volcando allá. Uno era destinarlos para hacer harina de pescado, que es un método que, comparado con el otro que le habíamos presentado también, que era el ensilado químico o biológico, era más caro, ¿no? La elaboración de harina. Lamentablemente no se le prestó atención, nunca se le prestó atención, nosotros se los entregamos, yo personalmente se lo entregué al intendente de Ampuero, se lo entregué por mesa de entrada, y lamentablemente hasta el día de hoy no se le ha dado curso, digamos, a ninguno de los proyectos que se presentaron. Nosotros vamos a seguir con este proyecto. Esto es un proyecto, bueno, por ahí más o menos como para explicarle a la comunidad, esto se hace con todos los residuos sólidos del pescado, sean vísceras, huesos, piel, todo se reutiliza. Y se les agregan algunos productos químicos o bioquímicos. Y de esa manera ese producto se forma una pasta y esa pasta después se puede llegar a utilizar, o normalmente en otros países lo utilizan, para hacer para alimento de otros peces, por ejemplo, para la piscicultura o para las aves, en este caso los pollos. Y se está utilizando muchísimo en otros países, como te decía. Y se le está dando una solución a este problema que es qué hacemos con los residuos del pescado. Y esto no es nuevo, estos proyectos vienen ya desde hace años que se han venido perfeccionando, digámoslo así. Los chicos de la Escuela de Biología Marina de Caleta Olivia también desarrollaron un producto similar y es de muy bajo costo, no se requiere, digamos, una gran inversión para hacer esto. Por ahí hay datos técnicos que yo por ahí no te los podría brindar, pero hay personas que fueron las que armaron este proyecto y yo sí me comprometo de comunicarme con gente de Biología Marina de Caleta Olivia y que vengan y que den una exposición de en qué consiste este proyecto, va a ser una de las soluciones más baratas y posiblemente más rápidas de llevar adelante que la instalación de una planta de harina de pescado, que como te dije anteriormente, es una inversión Ahora, bastante. ¿no había Raúl un convenio con Caleta Olivia, con Molviendas del Sur, para que se llevara a Caleta el recibo de pescado? Pero Mario, eso es una era una solución a medias. Nosotros dependíamos exclusivamente de la disponibilidad que tuviera la planta de harina de pescado de Caleta Olivia. En principio se llevaban hasta Puerto Madryn. Y cuando la planta de Caleta Olivia, que era lo que sucedía, no podía recibir estos residuos, no sabía la gente que iba con esa carga no sabía qué hacer. Ese era el Claro, problema. y ahora en Entonces, esta circunstancia, ahora concretamente, hoy hay pescado tirado, de hace muy poquito, porque las fotos sí. son recientes. ¿Ustedes van a hacer algún pedido de informes al Ejecutivo? ¿Tienen alguna información de qué es lo que va a pasar? No, nosotros, sinceramente, yo no estaba al tanto, no sabía que seguían tirando, porque normalmente esto sucedía cuando la planta de Caleta Olivia no podía recibir ese residuo, y cuando encontraban a los camiones en Caleta Olivia, directamente, inclusive creo que en una oportunidad los encontraron en el basural tirando eso allá, y bueno, le hicieron, no sé si le hicieron multas, qué pasó, pero automáticamente ya no se enviaban esos productos a Caleta, o ese residuo no se enviaba a Caleta y se tiraba en los piletones ahí donde te comentaba anteriormente, pero eso no es la solución. Creo que el que genera el residuo lo tiene que saber qué es lo que tiene que hacer con eso. En este caso yo creo que las plantas pesqueras, que son las que están trabajando y las que están generando este residuo, ellos tendrían que invertir en este proyecto que nosotros en su momento le habíamos presentado al intendente Ampuero. Nosotros no le estamos diciendo que el municipio o el Estado invierta y ponga una planta para hacer ensilado químico o biológico, como se dice, sino que las mismas empresas financien. Y a ver si, yo creo que esa va a ser una solución prácticamente definitiva. Pero lamentablemente, como te dije anteriormente, no se tuvo en cuenta, desconozco los motivos por los cuales no se le dio curso a esto. Te vuelvo a reiterar, era una solución rápida y económica, porque yo incluso tengo los proyectos acá donde te especifica todo, cómo se puede hacer una planta, todos los procesos. Pero lamentablemente no se le dio curso a esto y seguimos en la misma situación que hace 8 o 10 años atrás. Sí, sí, bien, estamos regresando en el tiempo. Sí, aparte que, a ver, de pronto por ahí, yo tampoco, no es mi intención por ahí salir a criticar al gobierno, ni mucho menos al gobierno municipal, me estoy diciendo. Pero yo creo que tienen que ser un poco más abiertos y provengan de donde provengan los proyectos, creo que se les tiene que dar, si son viables se les tiene que dar curso, porque eso va a significar un problema menos para la comunidad, como en este caso. No pueden cerrarse solamente en a ver si les acercan los proyectos de su sector y darles manija o desarrollarlo, como quien dice, y el resto dejarlos ahí que duerman en un escritorio. Bueno, lamentablemente esto quedó así. Hablando de proyectos que duermen, ya que estamos, cambiamos de tema. Pero hoy salió una cuestión por el aumento de varias agencias de remis que han puesto el viaje mínimo a 10 pesos, también los taxis. Y entonces vuelve otra vez a debatirse el tema del transporte urbano de pasajeros, y creo que también había un proyecto tuyo sobre este tema, ¿no? Sí, también nosotros también lo conversamos con el intendente en su momento. Tampoco se le dio curso a eso. Es más, nosotros proponíamos de que, si en caso de que no se interese alguna empresa privada, digamos, en explotar este servicio, que se podría llegar a conformar una empresa mixta, como está en Caleta Olivia, que tan buenos resultados está dando. Tampoco no se le dio curso a eso. Bueno, como tampoco se le dio curso a otro proyecto que también habíamos presentado, que es el tratar de darle valor agregado a las algas, que tanto hay tanta cantidad acá que salen prácticamente sin proceso alguno, salen y se exportan a Chile, se está exportando como materia prima, tampoco se le dio lugar a eso. Presentamos también un proyecto de harina de pescado, y bueno, así estamos. Así estamos. Sí. Aprovecho a preguntarte, aunque por ahí no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver, porque en estos días se están definiendo las distintas posiciones políticas ya para octubre, se están definiendo por plazos de la justicia electoral. Sí. ¿Cuál es el futuro político de Raúl Mella? Nosotros, como bueno, ya de todo, muchos deben saber, nosotros en el 2007 estábamos con el sector de Chichesanti, decidimos trabajar por nuestra cuenta. Nosotros, yo estaba por dentro del Frente para la Victoria, y hemos abierto un local donde estamos trabajando. Estamos trabajando como sector. Si de pronto hay posibilidades de acompañar a algún otro sector o que a alguien le interese, digamos, nuestro apoyo, por ahí lo poco que podamos llegar a aportar nosotros estamos dispuestos a trabajar. Y esto te lo digo sinceramente, sin poner condicionamientos, porque por más que por ahí muchos dicen, nosotros cuando nos sentamos con otro sector no vamos a hablar de candidaturas o no vamos a hablar de lugares en la lista, lo primero que se hace es hablar de qué lugar le van a tirar a cada uno. Nosotros en ese sentido no estamos dispuestos a poner condiciones a nadie. Si si consideramos que hay proyectos buenos de algún candidato y que a nosotros nos pueden llegar a convencer, nosotros no vamos a poner ningún condicionamiento. Si tenemos que resignar nuestros lugares, lo vamos a hacer. En ese sentido voy a ser claro y yo voy a cumplir con mi palabra. Pero yo lo que quiero es que lo que por ahí se utiliza como campañas políticas, o los discursos que se utilizan como campañas políticas, que no sean solamente discursos y que después cuando llegue el momento o cuando lleguen a ocupar cargos importantes, no haya una apertura a todos los sectores. En eso no estoy de acuerdo. Entonces, si hay algún candidato que, digamos, que a nosotros o a nuestro sector lo convenza, y nosotros estamos dispuestos a acompañarlos y sin poner condicionamientos. Pero seguramente conversaciones hay, digamos, o sea, no hay nada definido ni cerrado, pero seguramente, mirá, como todos en estos días, porque además creo que el 23, ¿no?, que cierra el... Sí, nosotros el 18 estaríamos presentando nuestro la conformación de nuestro sublema y en Río Gallegos. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, conversaremos. Sí, tuvimos conversación con un sector donde directamente nosotros no aceptamos, me ofrecieron un lugar, yo les dije que no, que les agradecía, pero no quería, no lo acepté. Así que bueno, vamos a ver. Y bueno, si no hay posibilidades, y conformaremos una lista... De concejales, ¿no? Exactamente, solamente con concejales y si podemos con diputados también. Pero vuelvo a reiterar, como lo dije en otras oportunidades, nosotros... juntarnos solamente para poder llegar a ocupar un cargo, para nosotros eso no sirve. Tiene que haber algo más, no puede solamente juntarse dos sectores solamente para poder llegar, como quien dice. Y después viene la pelea al otro día, porque... Sí, porque después viene, por supuesto. Si no hay coincidencia, después viene... Al otro día. Y sí, porque se terminan peleando por los lugares y nada más. Nosotros, en ese sentido, bueno, ya hemos conversado con los compañeros ahí y bueno, y coincidimos en eso, así que bueno. Vamos a seguir esperando. Bueno, pero va a haber una lista de concejales, seguro. Sí, sí, sí, por supuesto. Eso es lo que nosotros, es nuestro proyecto, eso. Vamos a conformar una lista de concejales. Y bueno, y si hay posibilidades de acordar con algún otro sector, y bueno. Y si tenemos que resignar lugares, en ese sentido, como te dije anteriormente, no tenemos ningún inconveniente. Porque para nosotros, primero está, y en esto soy claro y soy sincero también, está primero los intereses de nuestra comunidad y después, bueno, los cargos quedan en segundo lugar. Bueno, espero la primicia cuando tengan los nombres de la lista de concejales. No, por supuesto, Mario. Desde ya. Bueno. No, acá no somos...